Ahora, metiéndonos en nuestra columna de cada martes de discapacidad, tema que nos atañe y nos preocupa cada vez más, porque la situación está muy compleja, un retroceso de los derechos de las personas con discapacidad nunca visto, el más grande de toda la historia aquí en Mendoza. Los centros de día y todos los profesionales que trabajan están al borde de cerrar. La emergencia en discapacidad nacional no se aplica. Bueno, un montón de problemas. Entonces, aquí en Mendoza se ha presentado un proyecto de ley para declarar la emergencia en discapacidad por 24 meses para tratar de aminorar un poco esta crisis que sufren las prestaciones en este sistema. Y para conocer más sobre este proyecto, vamos a hablar con el diputado provincial por el PJ, Gustavo Perret, quien fue el que presentó el proyecto, al que le damos la bienvenida a La Mosquitera. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. Aquí Silvia y Ángeles te saludamos. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Un saludo a su audiencia. Hola, Gustavo. Todo bien es un decir, porque la verdad, como dice Ángeles, parece que la cosa está ya tocando fondo y, viste, siempre hay como un pasito más de retroceso. Entonces, bueno, estábamos muy interesados, interesadas en conocer este proyecto que presentaste. Si querés contarnos a la audiencia, en resumen, ¿de qué se trata? Sí, bueno, todo bien, la verdad que es solamente un decir, porque la verdad que de todo anda todo mal. Todo mal, sí. Es tremenda la realidad de la provincia, es tremenda la realidad de la nación, pero bueno, particularmente en este proyecto, ¿qué es lo que buscamos, no? Vamos a hacer un poco una síntesis de cómo se trabaja el tema de discapacidad a lo largo de los años. Es el encargado de la distribución de los fondos para el tema de discapacidad, la Agencia Nacional de Discapacidad, todos la conocen como el ANDIS. Sí. Ha sido famoso por los retornos, ha sido famoso por las coimas, que bueno, que está muy vinculado con la familia presidencial. Sí. Desde ahí viene desde ahí viene la distribución de los fondos a las provincias, que bueno, de ahí se paga a las obras sociales. ¿Qué problema nos encontramos? Que el Ejecutivo de la Nación no está cumpliendo con la Ley de Emergencia en Discapacidad. Hay retrasos en los pagos que ha llevado a una crisis financiera de todos los prestadores, ¿no? Porque los prestadores realmente son muchos. Porque es desde el transporte, la educación, la rehabilitación, la inclusión, es realmente complejo el tema de discapacidad y atañe a mucha cantidad de prestadores y a mucha cantidad de mendocinos que hoy corren riesgo serio de perder esa atención, que lo único que lograría es retrasar los procesos o complicar su salud, complicar su inclusión, complicar su educación. Entonces, ante el incumplimiento del Gobierno Nacional y teniendo en cuenta que una de las facultades que se ha reservado, se reservan todas las provincias, es justamente la salud, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho dos proyectos, uno de resolución. El de resolución es para que nuestro gobernador, el que muchas veces se lo escuchó muy efusivo pelear por fondos para Mendoza, cuando todos creíamos que era que estaba defendiendo a los mendocinos, la realidad era que era una mera especulación política, porque hoy que los mendocinos realmente lo necesitan, tiene un silencio que es ensordecedor, no pelea por los mendocinos, prioriza su asociación con el gobierno nacional. Tenemos un gobernador que, en vez de representar a los mendocinos, representa justamente a un gobierno nacional que ha abandonado a los mendocinos, ha abandonado a la gente que más necesita, que el ajuste lo hizo sobre justamente quienes tienen menos medios para defenderse, como son los jubilados, los médicos, los docentes, las fuerzas de seguridad y los discapacitados. La verdad que hay que ser canalla para atentar contra contra los discapacitados o la atención de los discapacitados, porque bueno, eso habla de la condición humana de quien nos gobierna. En virtud de esto, ¿qué hicimos? Un proyecto de ley, que el proyecto de ley en qué se basa básicamente, en declarar la emergencia en discapacidad en la provincia de Mendoza, ya que la provincia de Mendoza no adhirió a la ley nacional. Claro. Y esa emergencia en discapacidad, ¿qué es lo que propone? Crear un fondo, que ese fondo sea de sostenimiento para las prestaciones de las personas con discapacidad, quienes brinden las prestaciones y puedan demostrar que tienen una crisis financiera, que es producto, como ya dijimos, de los retrasos en los pagos y aparte de un atraso en la nomenclatura o en el arancel de la nomenclatura que llega al 120%, se cubra las necesidades desde ese fondo provincial, que obviamente el fondo provincial debe ser creado con fondos del Ministerio de Salud, y nosotros desde la Nación tenemos firmados convenios a nivel internacional que claramente dicen que para este tipo de atenciones no pueden haber excusas presupuestarias. Entonces, bueno, esa es la idea de que se cree ese fondo, que el fondo lo administre el Ejecutivo Provincial con la obligatoriedad de poder demostrar por parte de las entidades que prestan el servicio, la crisis financiera, y así poder cubrir las necesidades básicas de muchos mendocinos que hoy se ven afectados. Porque, a ver, si usted ve, la realidad es que hay 36.000 personas con certificado único de discapacidad declarado y 20.000 que estarían en condiciones de ser declarados o de obtener el certificado único de discapacidad. ¿Esos Realmente datos son son muy. provinciales? Son datos provinciales que me han alcanzado las entidades que realizan las prestaciones. Y la verdad que es alarmante, porque aparte de eso, de esa cantidad de personas que tienen alguna discapacidad, atrás están las familias, atrás están los prestadores, atrás están la gente que presta el transporte, la gente del centro de día, la gente de rehabilitación, la gente que presta la educación a toda esta cantidad de discapacitados y la gente que trata de incluirlos en un sistema para que puedan tener una vida digna. Entonces, bueno, abandonar a esta gran masa de mendocinos parece, aparte de ser triste, parece atacar a los más débiles y la verdad que el ataque a los más débiles no corresponde, está mal. Le consulto, en la provincia está ahí la Dirección de Discapacidad en la calle Pedro Molina y también está el Defensor de las Personas con Discapacidad y en la misma legislatura. ¿Han sido parte? Porque imagino que estas dos cuestiones que nombro también tienen un presupuesto para discapacidad. Sí, O debieran, no sé. la realidad es que los presupuestos de discapacidad siempre se han formado de la misma manera. Normalmente son fondos que vienen de la Nación, del Andis, como le dije anteriormente, y la provincia es la que tiene la obligación de ejecutar y garantizar, principalmente garantizar, las prestaciones de discapacidad. Que bueno, justamente hoy es lo que se está perdiendo y no se está logrando. Claro. Justamente la dirección es la Dirección de Prestaciones de Discapacidad. Es hasta medio loco el nombre. Y en la Dirección de Discapacidad, digo, porque yo soy persona con discapacidad y asisto, también hay varias, como digamos, oficinas de adentro. Una, por ejemplo, trabaja en la, o intenta trabajar en la inserción del cupo laboral, bueno, entre otras asistencias que hacen, pero esto va, este proyecto puntual, como que entiendo al leerlo que no está articulado con esas áreas, sino con el Ministerio de Salud. O sea, sería Sí, como. justamente funciona dentro del Ministerio, la Dirección de Discapacidad funciona dentro del Ministerio de Salud, y deporte de la provincia, por eso es que desde ahí se hace la inclusión, que justamente son ellos y las asociaciones quienes van a decidir cuál es o cómo se hará la distribución de esos fondos, previamente, obviamente, dar noticia de la crisis financiera o de la demostración de la crisis financiera que sufre cada una de las asociaciones. Diputado, le pregunto por el famoso incluir salud. Sí, ¿Cómo? bueno, el incluir salud, justamente, ¿qué es lo que hace el incluir salud? Como usted bien sabe, el incluir salud tiene la función de cubrir las necesidades o las prestaciones básicas para los discapacitados que no tengan obra social. Recién nada más hablamos de las obras sociales. Bueno, incluir salud vendría funcionando como la obra social de los discapacitados que no acceden a una obra social de las tradicionales. Obviamente, tanto las obras sociales como incluir salud tienen la misma demora en los pagos, que son de 6 a 8 meses, y es lo que ha generado esta crisis financiera que hoy hace correr riesgo a el riesgo de las prestaciones de las personas con discapacidad. Sí, la verdad que nosotros venimos trabajando con el tema de discapacidad semanalmente y hemos tenido contacto con muchísimas de las personas que usted está nombrando y con empresas familiares por ahí que hacen que cumplen ese servicio y que ya no saben cómo hacer para sostenerse, porque algunos están pagando el sueldo en cuotas, adeudan aguinaldos al personal, ¿no? Estamos hablando. Sí, deben aguinaldo, deben 931, han tomado créditos para poder pagar los sueldos. Sí. Están tomando créditos para pagar los créditos que tomaron para poder pagar los sueldos. Bueno, Claro, una bola que no termina realmente más. que no va a terminar más. A ver, si el representante de los mendocinos no toma carta en el asunto, no le exige al gobierno nacional que cumpla con la ley de capacidad, o no se toma el tiempo para hacer el análisis de esta situación y poner o destinar los fondos para que se cubran estas necesidades, realmente, aparte de ser triste, es realmente preocupante. Sí, es preocupante, pero aparte no estaríamos visualizando, o por lo menos desde acá, desde nuestro espacio, nos parece un poco difícil que nuestro gobernador vaya a hacer lo que debiera hacer, que es lo que usted dice. En No, realidad lo que debiera no lo hacer es está mucho haciendo. más amplio porque este proyecto, por lo que entendemos, es una pata importante, por supuesto, del colectivo de las personas con discapacidad, que es el tema de las terapias, la rehabilitación de quienes lo necesitan, ¿no? Que sería este número de 30.000 que está nombrando el diputado, porque las personas con CUT son casi 70.000, que no todas necesitan terapia, ¿no? Otras necesitan cupo laboral, acceder a una casa, bueno, etcétera, un montón que indican los convenios internacionales, ¿no? Para una vida digna de las personas con discapacidad y no solo el modelo médico. Pero bueno, entendemos que este proyecto viene No, como una sí, es realmente emergencia. amplio. Es realmente amplio el proyecto porque habla desde el transporte, el pago a todas las entidades, sean centro de día, hogares, rehabilitación y la inclusión. La inclusión es justamente lo que usted está hablando, que es la parte de la inclusión laboral, la inserción escolar, que es una pata fundamental para todo el tema de la discapacidad para que puedan tener nuestros discapacitados una vida digna, ¿no? Porque por ahí, ¿no? Cuando habla de discapacitados, solamente piensa en personas que han tenido algún inconveniente desde el momento del nacimiento. Bueno, esa es una parte de la discapacidad porque hay muchos de los discapacitados que por fruto de accidente o por cuestiones de la vida han pasado a ser discapacitados y bueno, tienen que cesar en sus funciones y buscarse nuevas funciones para poder readaptarse, ¿no? Claro. Y diputado, le recordamos a la audiencia hablando con el diputado Gustavo Perret del PJ, que ha presentado este proyecto que intenta que se declare la emergencia en discapacidad. Le quería preguntar que, como ya obtuvo el despacho favorable en el recinto, el proyecto, ¿cómo sigue? cuánto tiempo demandaría que esto pueda llegar a buen fin, no sé cómo lo ve usted. Bueno, ahí como te contaba hay dos proyectos, uno de resolución que es el que ha obtenido el despacho favorable, que es el porque por medio de ese proyecto se le solicita al gobernador que le reclame el cumplimiento de la ley al presidente de la nación, y el otro que es el de emergencia no quisieron tratarlo ayer en la comisión, así que bueno, esperemos que le den la importancia que merece y se trate prontamente. Bueno, entonces seguiremos ahí siguiendo atentos. El caso, sí, atentos. Nosotros le contamos a la espera y en la lucha para defender a los mendocinos. Totalmente, estamos generalmente los martes, desarrollamos siempre el tema de la discapacidad en la provincia, con distintas organizaciones. ¿Ustedes se han reunido con personas con discapacidad, con organizaciones civiles? Sí, tengo reuniones permanentes con las asociaciones civiles, fundaciones, los centros de día, transportistas, con papás que tienen niños con discapacidad, sobre todo me he juntado y realmente, a ver, ¿qué es lo que me manifiestan? Que muchas veces las familias no dimensionan, no dimensionan el caos que traería aparejado el cese de las prestaciones, porque bueno, esto en el momento que se creó, creo yo, de manera muy virtuosa, quienes prestan o son prestadores son entidades privadas, el Estado o el hospital público no tiene este tipo de prestaciones. Entonces, siempre funcionó por medio de las obras sociales o por incluir salud con entidades privadas, que bueno, me parece es un acierto, en donde aparte de haber profesionales, obviamente hay enfermeros, hay educadores, hay transportistas, hay cuidadores. Es una gran comunidad de mendocinos que hoy se está viendo afectada por el no cumplimiento de la ley nacional y la inacción por parte del gobierno provincial. Bueno, entonces quedamos atentos y atentas a cómo sigue la evolución de este proyecto. Ojalá que salga pronto porque sería una ayuda muy importante para toda esa comunidad de la que estamos hablando. Le agradecemos el tiempo. Sí, más y que ayuda es una obligación, más que ayuda es una obligación que tiene el Estado de proporcionar esta prestación, y la verdad que el silencio que hay hoy es ensordecedor con respecto a este tema. Sí, sobre todo hoy estábamos recordando que es el Día Mundial de la Salud, ¿no? Bueno, estamos hablando de cómo no hay que actuar para que las personas estén bien, sería esto. Así que bueno, diputado. Ojalá en corto tiempo podamos hablar de buenas noticias y no solamente de malas noticias, tanto provinciales, nacionales e internacionales incluso. Totalmente. De aquí también deseamos que ahí el defensor de las personas con discapacidad y la Dirección de Discapacidad también tomen este rol tan activo en tratar de resolver los varios problemas que tiene el colectivo de las personas con discapacidad en Mendoza. Un gran saludo, diputado. Seguimos comunicados. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un saludo. Hasta luego.